hice tanta oración, debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Oh. Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar. Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar, que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar. Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar. Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar. Gracias.